me so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Pasamos al 25 de septiembre de 1955, nace Steve Severin de Susie and the Banshees. El 23 de septiembre de 1980, lamentablemente se nos va uno de los bateristas más importantes de la historia del rock and roll, John Bonzo Bonham, el baterista de Led Zeppelin. De septiembre de 2003, muere el cantante Robert Palmer en Suiza de un ataque al corazón con 53 años de edad. Ahora el 27 de septiembre del 47 nace Meat Loaf, nacido bajo el nombre de Marvin Lee Airey. El 27 de septiembre de 1986 muere lamentablemente Cliff Burton, el bajista de Metallica, en un accidente de tráfico. Tenía solo 24 años. Música de Metallica y las efemérides del rock. Continuamos a esta hora entregándoles a ustedes el Top Caracol de Caracol Radio. Los challenge de los artistas. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el de Drake hace algún tiempo. ¿Se acuerda el de Kiki? Que uno iba caminando, se bajaba del carro. Y decía, ojo, peligroso, ¿no? Tenga mucho cuidado hacer ese challenge. Hay muchos challenge ahorita que pues es de baile y todo eso, pero también hace mucho tiempo ya existían los challenge, porque aprenderse el baile de la Macarena era un challenge. Y bailar no teníamos todas las redes. Exacto. Bailar la lambada era un challenge. Y no el baile del perrito. Siempre teníamos el baile del perrito, tenía el baile del gorila, tenía su challenge. Entonces, el meneíto, que pa' un lado, pa' el otro, que el egipcio, que no sé qué, eso era un challenge. Han existido toda la vida. Y esos eran grandotes en grupo, eran en la rumba, en la fiesta, que toda la fiesta hacía el challenge. Ahora son como más individuales, dos, tres personas, ¿no? Sí. Todo ello porque nuestro compañero Cristian Gómez nos ha preparado este informe de algunos challenge de artistas, de pronto los más exitosos. Cristian Gómez. ¿Qué tal, amigos del Top Caracol? Vamos a hablar de esos artistas que han roto récords en las plataformas musicales y digitales. Comenzamos con Carlos Vives, que logró el récord Guinness por Besatón Virtual. Y es que el Samario logró reunir de forma virtual al mayor número de parejas besándose durante la celebración del Día del Amor y la Amistad. La convocatoria coincidió además con la promoción que hace Vives de Besos en Cualquier Horario, un sencillo en el que une su talento al lado de Mau y Ricky y al de Lucy Vives, su hija, que debuta como cantante. La Besatón se realizó el pasado 18 de septiembre a través de la plataforma Zoom y en ella participaron parejas mayores de edad de varias partes del mundo. Hey, yo te traigo, Y otro colombiano que ha puesto a bailar a su gente con retos es J Balvin, que se volvió viral en TikTok con Indagueto, donde participó el famoso DJ Skrillex. Una de las cosas que más llamó la atención fue que los fanáticos salían bailando la coreografía de la canción desde un supermercado y con la cámara desde un carrito de compras. Es importante mencionar que Indagueto no ha sido el único tema que ha logrado pegar J Balvin, ya que también estrenó ¿Qué más pues? En compañía de María Becerra. Y su último sencillo, ¡Qué locura!, que ya ha logrado tener una gran aceptación entre sus fanáticos. La disco está bien y yo pensando disque en ti. ¡Qué locura, mami, qué locura! ¿Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin? Otro cantante que también ha marcado récords en las plataformas es Drake, con el Kiki Challenge. El reto consiste en ponerse a bailar la canción In My Feelings, luego de salir de la puerta del coche y la cámara grabando generalmente desde el interior del vehículo. A pesar de las críticas, o quizás gracias a ellas, todo tipo de jóvenes y celebridades han realizado el viral challenge. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you. And I need you, and I'm down for you always, KB. Y cómo olvidar a Foo Fighters, que en 2015 reunieron más de 1,000 músicos, quienes se unieron por primera vez para tocar al mismo tiempo Learn to Fly. Todo con el objetivo de llamar la atención de la banda y solicitarles que regresaran a Cesena, Italia. Fabio Stefanini, el responsable de haber reunido a todos estos músicos, logró un memorable concierto donde la banda interpretó 27 canciones. Y si hablamos de canciones virales en TikTok, no podía faltar uno de los reyes de la plataforma, Jason Derulo, quien nos ha brindado un nuevo temazo y que, como no, también ha venido con un reto debajo de la manga. Si tienes que elegir, por ejemplo, entre el amor y el dinero, ¿por qué lado te decantas? Y cierro con uno de los temas que se ha robado la atención de todas las plataformas digitales. Todo de ti, de Rauw Alejandro. Desde el mismo día en que el boricua lanzó el himno indiscutible de este verano, la red social se llenó de bailes que nos ha costado imitar, aunque no es nada imposible. ¿Dispuestos a acelerar los latidos del resto de los TikTokers? Amigos de Top Caracol, soy Cristian David Gómez y fue un placer hablarles un poco de esos challenges y esos récords que han tenido algunos artistas. Que tengan ustedes una excelente noche y un feliz fin de semana. Chao, chao. Muy bien, hay que hacer un challenge de esos, los tres acá en el Top Caracol. Listo, listo. Nos ponemos a bailar o alguna cosa, tenemos que hacerlo, tenemos ahora, que hacerlo. Ahora claro. Que nos volvamos a reunir, sí. Sí. Sí. Pero de lejitos, de lejitos. De lado a lado, como dice Prince Royce. Eso, posición número 4, Prince Royce. Yo no tuve todo y que no he tenido nada. Te confieso que esa noche con tan solo una mirada me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció. Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón. Yo solo te quiero a ti. Quiere como yo, mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti. Yo, nadie te quiere como yo, baby, si estamos aquí yo te quiero toda pa' mí, pa' mí. Y tú y yo, juntito bajo el sol, qué rico tu calor, mi amor. Y tú y yo, juntito bajo el sol, qué rico tu calor. necesito una mansión, un carro del año, ni un millón. Yo solo te quiero a ti. Tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. Contigo apretado, bailando una bachata al agua. Señor Prince Royce en la casilla número 4, lado a lado, el hombre que lo pone nervioso Marc Anthony, según declaraciones en Billboard. Muy bien. Oiga, hablando del Día Internacional de la Música, que se acerca en este mes de octubre, la música, ¿cómo es de importante en nuestras vidas, no? Está en cada aspecto de nuestras vidas. Total, la música salva vidas, la música nos entretiene, la música nos pone a llorar, a reír. Yo no sé qué sería de la vida mía sin música, de verdad. Sería muy aburrida, muy triste. Cuando estamos felices hay música, pero cuando estamos tristes también hay música. También, para todos los momentos hay una canción, definitivamente. Bueno, pues nuestro compañero Julián Ampudia, en el Día Internacional de la Música, que ya se aproxima, que será el primero de octubre, nos habla precisamente de la importancia de la música en muchas de las actividades que a diario. ¿Qué tal, amigos de Top Caracol? Hoy estaremos hablando de una fecha que se aproxima, como es la celebración del Día Internacional de la Música, el próximo primero de octubre. Pues se estableció por la UNESCO en 1975 para conmemorar sus diversas manifestaciones. Y es que, hablando de sentimientos y emociones, la música es un viaje que nos lleva a explorar lo mejor del ser humano, y para la muestra podemos hacer un recorrido musical para demostrar también que la música es la mejor terapia en cualquier momento de nuestras vidas. Por ejemplo, Celia Cruz nos enseñó que la vida es una hermosura y hay que disfrutarla. Diego Torres nos dijo que lo imposible se puede lograr y que la tristeza algún día se irá. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza. Juan Luis Guerra nos dice que no nos mortifiquemos si el enemigo nos tienta en la carrera. Es que con la música podemos expresar todo tipo de sentimientos. Le cantamos al amor. Y yo que no veía la hora. Cantamos al despecho. Cantinero, un trago doble, que hoy estoy en mi derecho, y una guitarra que llore, porque así se le canta al despecho. Nos enamoramos. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Nos casamos. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino. Pedimos perdón. Por eso traigo cuatro rosas en mis manos. Una por cada tristeza que te he causado. Perdona. Intentamos olvidar. Enséñame cómo te olvido. También recordamos a quienes ya no están con nosotros. Como quisiera amamos a quienes nos rodean. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. Y recordamos que debemos vivir siempre alegres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ciudad Musical de Colombia, les envío un fuerte abrazo. Soy Julián Ampudia, en Instagram, Julián-Ampudia. Celebren la vida y que sea con música. Chao. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. La enfermedad del HLB, también conocida como del dragón amarillo, está en algunas zonas de 6 departamentos. El ICA y los productores de frutas emprenden acciones para evitar que este mal de los limones y otros cítricos se propague por otras zonas del país. Donde estamos impactando especialmente 4 departamentos como son Santander, Antioquia, Tolima y Caldas, con acciones de prevención para evitar que en estas zonas, que son grandes productoras, ingrese la enfermedad, porque son departamentos libres al igual que el resto del país. Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio, más compañía. Pasa tus noches con el Alargue. Te garantizamos la más completa información deportiva y además no te faltará nunca una sonrisa. Esto es lo mío, esto es lo mío. También ahí a Rafa. Y Metallica, Metallica, Pacho, Metallica. No, pues cómo se le ocurre, hombre, por Dios. Siempre nos acompañan las voces de la experiencia. Profesor Julio Comesaña. Si miramos al rival, hizo muy mal las cosas, porque Colombia le hizo daño, lo dejó expuesto. Y estamos donde esté el deporte, donde estén los colombianos. Maravilloso el arranque en la Copa de Naciones de Pista UCI. A primera hora ganó Colombia. Así son las noches de El Alargue. Lunes a viernes de 9 a 11. Dirige Steven Arce. Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El volante del América de Cali, Larry Angulo, habló sobre el trabajo del técnico Juan Carlos Osorio, hoy criticado en la Liga Colombiana por su estilo de juego con el equipo escarlata. Es muy apasionado en todo lo que hace, trata de que nos quede claro cada jugada, que él ve que puede ser como el inicio y salida, que él siempre lo recalca, encontrar el hombre libre. Él siempre está pendiente de cada detalle. En el medio tiempo, pues, en pocas palabras, solo nos trata de comunicar como lo que nos hace falta de lo que se trabajó en la semana. Y listo, es, como te digo, muy apasionado y quiere que todo salga a la perfección. Y pues, desafortunadamente no nos han acompañado los resultados y el trabajo que él o él, la modalidad de juego que él quiere, no todos la hemos podido captar a la forma que él la quiere. América de Cali ha salido y entrado del grupo de los 8 a pesar de su irregular rendimiento. Por la jornada número 6 de la Liga Italiana de Fútbol, la Serie A, el Spezia cayó ante el Milán en condición de local 2-1. No fue utilizado el colombiano Kevin Agudelo. El Inter de Milán y el Atalanta empataron 2-2. Duván Zapata, el colombiano, actuó con el Atalanta durante 63 minutos. Buena presentación, hizo asistencia, pase gol. Y Fernando Muriel no fue tenido en cuenta, no fue concentrado, se recupera de una lesión. Génova empató 3-3 frente al Hellas Verona. Este domingo a las 5:30 de la mañana tendremos Juventus frente a la Sampdoria con la presencia del colombiano Juan Guillermo Cuadrado en el equipo de la Vecchia Señora. A las 8 de la mañana Empoli ante Bolonia y Udinese frente a Fiorentina. Y a las 11 de la mañana tendremos Lazio ante Roma, mientras que a la 1:45 de la tarde, Napoli con David Ospina, el arquero de la selección, enfrentará a Cagliari. Y el lunes se cierra la jornada a la 1:45 de la tarde con el compromiso Venecia ante Torino. Líder parcial de la Serie A del fútbol italiano, Milan tiene 16 puntos, segundo Napoli con 15, tercero Inter con 14, cuarto Roma con 12, quinto Atalanta con 11 puntos. La Juventus ocupa la 12ª posición con 5 unidades. El El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. Gustavo Cuellar llegó varias veces a la selección jugando en una liga muy parecida o menor que la de Qatar, y nadie criticó su convocatoria. Espera y verá lo que pasará con James. Puede que pase lo que usted está diciendo, don Oscar, pero no diga que Gustavo Cuellar llegó de una liga menor a la de Qatar. Arabia no es menor a la de Qatar. Son los mismos árabes de blanco. Puede que sean los mismos árabes de blanco, pero la liga árabe, Oscar, es mucho mejor que la de Qatar. El pulso del fútbol, lunes a viernes, 1:00 p.m. Dirige César Augusto Londoño. Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 9:00 p.m. en Armonía, conoceremos cuáles son los beneficios a nivel físico, mental y emocional de la manzanilla, la lavanda y la albahaca. Y también hablaremos del poder de la conexión vital, un libro para aprender a materializar tu mejor versión. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Bueno, y llegamos al último bloque de este Top Caracol. Gracias a todos los oyentes que desde temprano nos acompañan. Para nosotros es un verdadero placer estar con ustedes hablando de algo que nos encanta, de la música. Vicente Moro, Tato Cepeda y Aleita Salcedo con ustedes hasta conocer la canción más importante de esta noche. Y es tiempo de conocer las efemérides de la salsa y la música tropical con Vicente Moros. ¡Vicente! Miguel Vinicio Almanzar Taveras, más conocido como Miki Taveras, que sigue cantando salsa romántica, sigue cantando merengue y sigue cantando bachata. Nació el 29 de septiembre de 1970. Como siempre digo, hagan cuentas, en Santo Domingo, República Dominicana. Lo recordamos con canciones como Que fue fuerte en los 90, sobre todo, y Que me pasa a pesar del tiempo, o Quiéreme. Olivera Pagán, popularmente conocido como Tommy Olivencia, fue un gran músico, compositor, director de orquesta de música tropical. Nació el 15 de mayo de 1938 y falleció el 22 de septiembre del año 2006 en San Juan, Puerto Rico. Le decían a él que tenía una escuelita de la salsa, y por ahí pasaron varios cantantes como Chamaco Rivera, también Paquito Guzmán, Frankie Ruiz, Héctor Tricoche, solo por nombrar algunos. Canciones, muchísimas. Lobo Domesticado, No me tires la primera piedra, ¿cómo lo hacen? No me tires la primera piedra, no me busques ya, no me tires la primera piedra. No me tires la primera. porque nos ha puesto a bailar a todos los colombianos, ¿o no? Sí. Sí, claro. Sí, señor. Hasta Terciopelado le hizo una versión de una canción. Sí, de claro. Baracunata. De la Baracunatana. Muy buena. Lisandro Mesa Márquez, este compositor y músico colombiano, conocido con el apodo de El Macho de América, tiene más de 50 años de carrera musical, ha grabado más de 110 discos en diferentes ritmos, cumbia, porro, paseo y vallenato. Nació el 26 de septiembre de 1939, llega a los 82 años de edad. Te estoy vigilando desde hace tiempo, cuna. Que vengo sospecha cunando, de que usted me está engañando cunando, con el policiconauta de la esquina, y a mí nadie me lo ha dicho, tus ojos han sido los sapunes porque te han tirado a ti el agua, y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar. Eso, eso. Está pillao, pillao, pilla. Está pillao, pillao, pilla. Está pillao, pillao, pilla. Está pillao, pillao, pilla. Y no podía faltar el gran Héctor Juan Pérez Martínez, Héctor Lavoe. Este cantautor y productor musical de salsa puertorriqueño se dio a conocer en el año 1968 al lado de Willy Colón, cuando formaron esa gran dupla que les trajo tantos éxitos. Nació el 30 de septiembre de 1946 en Puerto Rico y falleció el 29 de junio de 1993 en Estados Unidos. Canciones de Héctor Lavoe, el cantante, periódico de ayer, escarcha, todo tiene su final, mi gente, mejor dicho, tiene un repertorio grandísimo, el gran Héctor Lavoe, conocido como La Voz. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un reporte que guardé, y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada, y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Música de Héctor Lavoe, seguimos en nuestro conteo del Top Caracol y les presentamos con mucho gusto la casilla número 3. Le pertenece a Tiesto junto a Karol G. La canción se llama Don't Be Shy. I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough.

que te quedes conmigo, que sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido. Robarte los colores de las flores del jardín, okay. Bailando por ahí, descalzo y sin dormir, ponerme tu perfume para sentirme de ti, las cosas que viví. Eso en cualquier horario, el café con el diario, una flor de aniversario. Yo te traigo un amor sin calendario, un viaje interplanetario, un pasado legendario. Besos en cualquier horario, eso me encanta. Carlos Vives, Lucy, Mau y Ricky, mejor dicho, toda la familia ahí se reúne para hacer esta canción que llega a la posición número 2 del Top Caracol. Me gusta cuando Tato Cepeda dice la volquetada de artistas. Carro tancado. Sí, sí. Faltó en esa canción Eva Luna y también. Camilo. Sí. Próximamente, bueno, tranquilos, ellos tranquilo. No se pierden. Aparecerán. La familia se apoya, bueno. Felipe Reyes nos habla de Cintia Montaño, una cantautora del Pacífico, y nos trae sonidos alternativos de nuestro Pacífico colombiano. Amigos del Top Caracol, feliz noche para todos y feliz fin de semana. Como siempre es un gusto saludarlos y acompañarlos. Aquí estoy para presentarles a los artistas emergentes, esos artistas que se abren paso en la música y presentamos en Caracol Radio. Hoy conocemos una artista caleña del Valle del Cauca para el mundo. Ella se llama Cintia Montaño. Se cayó cuando llegó a la orilla. Cintia Montaño es una cantautora, poetisa, gestora cultural y además es comunicadora social y es una de las grandes referentes de la cultura afro en el país. Con el pasar del tiempo, Cintia ganó experiencia musicalmente en el género rap con las agrupaciones Sax Fiero y Gremio Supremo, donde se incorporó a la escena del hip hop caleño, además con su participación en escenarios y eventos importantes de la ciudad. Desde ahí, Cintia ha hecho parte de varias producciones musicales independientes como Sentimiento Urbano, Sexto Sentido y Voz a la Tarima. También ha sido gestora cultural y hoy es una de esas grandes voces del Pacífico colombiano. En paralelo a su carrera artística, Cintia ha adquirido experiencia en el desarrollo de trabajo comunitario y producción de eventos. Se ha visto también sumergida en la producción en el campo audiovisual, realizando producción de campo de varios documentales como Negro Pacífico y Mujeres en el Hip Hop Colombiano, donde por supuesto también ha puesto banda sonora con su voz. Su libertad interpretativa le ha permitido experimentar musicalmente con interesantes fusiones y formatos como el rap, el reggae, el dancehall y el folclore colombiano, tomando elementos orales y musicales de las comunidades afro del país. Además, su propuesta le ha permitido girar por el mundo en escenarios internacionales de Latinoamérica y de Europa, en el que se destaca, por ejemplo, su presentación en el sexto Festival Hip Tonic en España. Por estos días, Cintia nos sorprende y es un gusto recibir nueva música de Cintia Montaño. Nos presentó por estos días una nueva canción titulada El Piloto. Es una canción cargada de sonidos del Pacífico con su poderosa voz como protagonista y es precisamente esta canción que estamos escuchando de fondo. Hay un bonus track para cerrar esta nota aquí en el Top Caracol y es que para los oyentes fieles de Caracol Radio este va a ser un dato de mucho interés. Cintia Montaño es la artista que pone voz a la canción del fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Ella es Cintia Montaño y es nuestra protagonista esta noche aquí en los artistas emergentes que se abren paso en la música del Top Caracol. Como siempre, es un gusto saludarlos y acompañarlos. Abrazo fuerte para todos y buena noche. Pues muchas gracias, Pipe. Bonita música. Estos sonidos alternativos indiscutiblemente rellenan ese ámbito musical que a veces nos cansa la música comercial y uno dice, escuchemos algo diferente, y aquí están esos sonidos alternativos. Gracias, Pipe. Eso es. Sí, además nos preparamos para el mes de octubre, el festival más importante de la música folclórica del Pacífico colombiano, como es el Festival Petronio Álvarez. Tiene su peso también importante dentro del Top Caracol. Es importante siempre tener todos esos sonidos alternativos, así que aquí estaremos y seguramente iremos a dar una vuelta por allá por el Petronio. Un borondo, como dicen en Cali. Sí, un borondo. Llegamos a la posición número uno, pero antes un resumen. Antes hagamos un resumen. Listo, vamos. Sí, a la número 10, ¿cuál estaba? Está en la posición número 10, Drake, con Way Too Sexy. En la casilla número 9, Sombrio, le pertenece a Maluma. En la número 8, Bad Habits, Ed Sheeran. Pepas, Farruko, en la 7. Marc Anthony, casilla número 6, Falla Voy. En la número 5, Si Tú Supieras, Faye. Posición número 4 para Prince Royce, Lao a Lao. En la número 3, Karol G, Tiesto, Don't Be Shy. Y en la número 2, Besos en Cualquier Horario, Carlos Vives, Lucy Vives, Mao y Ricky. Y llegamos a la más importante para esta semana. Les tengo que decir que me gusta mucho. Estoy metido de cabeza con esta cabeza. Cada vez que enamorado de esa canción. Enamorado. Canción. Tan rico. Me gusta mucho. Enamorado de una canción. La coloca, la repite. Le puede dedicar la canción de Juan, Me Enamora. Me enamora, esta canción me enamora. Yo pensé que Me Enamora era para una chica que se llamaba Jimena. Jimena Mora. No, mentira. Vamos a la posición número uno del Top Caracol. Mil y mil gracias a todos ustedes, queridos oyentes de Caracol Radio. Y nos esperamos, como de costumbre, en 8 días con más del Top Caracol. ¿Cómo se llama la canción? Le pertenece a Kid Laroi junto a Justin Bieber. La canción es Stay, posición número uno del Top Caracol. Feliz fin de semana, feliz semana. Chao. Chao. Told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Yeah. Your touch, you're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio.